conocimiento que reciben, cada humano lo desglosará y lo entenderá según la vibración que tenga, hasta llegar a uno solo que es, el conocimiento universal. 398. ¿Cómo es la sociedad seramita? ¿Cómo viven y se reproducen? La sociedad seramita es el sueño de los gobiernos del exterior. No existe el hambre, el dinero, el poder, la ambición, la corrupción, la violencia, etc. Los seramitas viven de acuerdo a normas de orden, estabilidad, confraternidad y trabajos compartidos. Como la parte material de subsistencia la tienen totalmente resuelta, se dedican al estudio del universo. Son químicos, ingenieros, matemáticos, artistas, historiadores, geólogos, músicos y mucho más. A pesar que ustedes son su descendencia, el cuerpo material de un seramita está totalmente depurado de gérmenes, bacterias, virus y parásitos. Ellos lo lograron a través de la alimentación energética que extrajeron de la estratosfera y la convirtieron en alimento nutritivo. Sus cuerpos materiales se fueron refinando, purificando y filtrando. De aquellos seramitas burdos que existieron, hoy en día ellos son extremadamente delicados a la contaminación de la atmósfera terrestre. Es por este motivo que ellos no se presentan materialmente ante ustedes, ni salen de sus naves, las comunicaciones con el exterior son a nivel holográfico. Solo sus energías pensamientos se encarnan cuando encuentran un ser de elevada vibración y que tenga un cuerpo material medianamente depurado. Por lo demás se comunican telepáticamente con todos aquellos que se encuentran despiertos, que creen y desean voluntariamente regresar a sus orígenes. Los seramitas forman sus familias y tienen sus hijos al igual que ustedes, con la diferencia que los matrimonios no se realizan por atracción física o psíquica, ellos se unen por grado, vibración, colores, frecuencia, etc. No existe imposición en la unión de un hombre y una mujer, ellos son libres de escoger y lo hacen con la sabiduría interna del conocimiento universal. Al hacerlo de esta forma, es muy difícil que una familia se disgregue o que la pareja se separe. Ellos se unen hasta el desencarne. La procreación familiar se produce para dar cabida a sus ancestros desencarnados. Ellos saben cuándo conciben un bebé, quién será el ser energético que reencarnará y esto se producirá por atracción química de elementos creativos que se encuentran en igual sintonía con el desencarnado. La mujer seramita concibe y gesta hasta los 9 meses su bebé, el cual nacerá exactamente como en el exterior, quedándose con los padres hasta la edad de 7 años. Después será colocado junto con varias familias comunitarias y donde también los verdaderos padres se acoplarán. La sociedad seramita no es individual, cada uno para sí. Ellos trabajan, viven y realizan sus estudios en comunión con otros seres que se convierten en hermanos. Son una sola familia, sin celos, envidias, orgullo, soberbia, competencia, etc. Todos trabajan para todos y existe entre ellos una verdadera unión de amor y compañerismo. 399. La reproducción se realiza a través de la relación sexual. El hombre y la mujer seramita sienten el orgasmo del placer sexual. Ellos usan la relación sexual para el placer o solamente para la procreación.